nada de Nike. Caminar y caminar, quizás su ayude para orientar. Que en esta situación solo me dedico a adivinar, para trazar, para guiar, para saber dónde mirar y solucionar. Para eso tengo que saber pensar. Yo estoy trabado en este bar, solo manejo mi actuar, pero a veces me equivoco y no sé dónde arrancar. Solo me queda enfrentar, dar mi toque de fuerza y demostrar que sé luchar. El cantinero me sirve un trago que contenga la magia del futuro, las vivencias del pasado y el sabor de este presente. Y decirle a mi mente que no recurra al inconsciente, porque en verde se me retuerce que se conecta el corazón. Sé que es bonito, pero no necesito aquel motor, solo prender el migenón y saborear mi victoria, ya que llegué a la meta gracias a mi paranoia. Lo que encontré lo difundí y descubrí que es el silencio el que me ayuda para seguir por mi sigilo al vivir mi dificultad. Es mantener mi prioridad de ser especial, de solo conversar las cosas que sé que al resto les va a interesar. De realidad, de suponer o criticar, la vida gira sin poder parar entre la eficacia del tic-tac. Yo me conjugo al saborear el bombo clap y tratar de avanzar en el agitado pavimento con luces destelladas y escala de grises, y eso es lo que no entiendo. Así que recurro a mi suculento festín de preguntas, las cuales poco me aclaran y de a poco me dificultan. Y mi culpa es ser como soy, y a veces siento que ni siquiera sé para dónde voy, porque no tengo aquella brújula que me indica el norte. Solo tengo la educación y la fe de gran porte para pavimentar mi camino y destinar mi destino y no quedar en el olvido. Así que tiempo, déjame tranquilo.